Oseas. Este es un resumen del libro de Oseas en menos de 2 minutos. El libro de Oseas tiene 14 capítulos y 197 versículos. Él profetizó por más de 40 años, desde el 755 al 710 a.C., contra la nación del norte, Israel, denunciándolos por quebrantar el pacto con Dios. Además de denunciar, su mensaje es de esperanza y de salvación. El libro de Oseas se divide en dos partes. La primera, con los capítulos 1 al 3, narran la infidelidad de la esposa de Oseas y el amor persistente que él tiene por ella, como un símbolo de lo que Dios hace por su pueblo infiel. Luego, en la segunda parte del libro, los capítulos 4 a 14, Dios denuncia directamente la infidelidad de Israel, su pueblo, y les recuerda que Él sigue teniendo un amor incondicional por ellos, un amor fiel. Este ha sido un resumen del libro de Oseas en menos de 2 minutos.